Orejas al Universo. Bueno, arrancamos con Sebastián Bolco y la Orquesta Metafísica, la Plaza de Mayo. Y de golpe tenemos que saltar a la frontera de Francia para encontrarlo ahí. ¿Pero qué está haciendo Sebastián Bolco en la frontera entre Francia y Suiza? Hago lo de siempre, música, y trato de mejorar y encontrarle un sentido a mi vida. Pero acá ahora, estoy en esta región medio por azar y acá sigo, no sé dónde voy a seguir mucho tiempo después, pero por lo pronto la base de operaciones está acá, en una frontera, que es muy raro porque se llaman fronterier los que vivimos en la frontera, porque es una sensación de no estar ni en un país ni en otro. Está al lado fronterizos de la serían, los fronterizos. Fronterizos. Sí. Es como el Chuy, pero un poco más sofisticado. No tanto, no hay tantas mercancías. ¿Y aquello de Plaza de Mayo dónde quedó? La historia es así, hace más o menos 12 o 13 años empecé a pensar en cómo hacer otra música. Pues yo venía medio así con la fiebre del rock and roll y medio sin encontrar un poco mi voz auténtica o cómo vestirla, ¿viste? Pienso que está la esencia de la música es una cosa y cómo se viste es otra. Pero yo encontré una manera de vestirla diferente, gracias un poco al programa de Capusotto, Peter Capusotto y sus videos. Porque me empezó a dar un poco de rechazo toda la estupidez total del rock y me decidí alejar del todo de eso. Y empecé a hacer una música instrumental, que ya hacía, pero profundizar en eso. Y lo primero que me empezó a salir son unas composiciones que las sigo haciendo ahora, pues son de lo que mejor me ha salido, digamos, así como muy, muy potentes, donde podía combinar por el título y por los estilos que combinaba, como una fusión que me entusiasmaba mucho. Plaza de Mayo es instrumental, la música, pero ya sugiere, hecha por un argentino, Plaza de Mayo, de qué elementos pueden estar ahí en la inspiración. Y al mismo tiempo es una mezcla de una especie de folclore a lo ginastera, o sea, medio, a lo ginastera me refiero a que están los elementos folclóricos, pero hechos medio sinfónicos, o mezclados y con cosas del rock, porque la pulsión del rock nunca me la pude quitar, ni tocando tangos acá para trabajar, ¿no? Una cosa en el ADN que ya es así. Y por tu generación también, claro. Y por mi generación, sí. Yo cuando nací empezaban a salir los discos más clásicos del rock, que al mismo tiempo es. Tardé mucho. Ustedes por ahí ya eran más jovencitos, ¿no? Pero yo era muy chiquito, yo llegué tarde a todo. Siempre tarde. No, y entonces sí sucedió que. Hace un tiempo ya me di cuenta que toda esa fantasía con la que crecí cuando era muy chiquito, de las leyendas, para mí desde muy chiquitito, de escuchar a Sui Generis o ver que los hermanos más grandes de mis amiguitos tenían en las paredes pósteres de tipos que eran poetas, escritores, unos músicos geniales, gente que generaba inspiración, ¿no? Guerreros de la luz, yo lo llamaría. Y de pronto todo eso pasó de moda, tener a esos héroes, y ahora los héroes son unos por ahí no tan positivos que tiene la juventud, ¿no? Entonces, toda esa cosa, y además una fantasía que parecía que eso podía ser un negocio para vivir, el arte, y no, no lo es. O sea, o es muy dificultosamente, nada, muy difícil que se ponga de moda hoy en día algo muy genuino, más que muy bueno o muy malo, ¿no? Pero a vos te interesa tu aproximación a la música, ¿busca de alguna manera la sobrevivencia económica o la sobrevivencia del arte? No, la cosa principal es hacer algo genuino para mí mismo. Yo tengo una visión así medio como utópica, no es la palabra, como idealista de creer que yo estoy en el mundo con una misión personal, igual que cada ser humano, ¿no? Y que yo tengo que cumplir esa misión, y en mi caso yo no tengo dudas que tiene que ver con la música y con comunicar la música de alguna manera. De hecho, a veces me preguntan después de algunos shows, ¿y te divertiste? Y yo, ¿qué importa si yo me divertí o no me divertí? A veces la paso bien, a veces mal, pero la misión sería que se entienda esta especie de mensaje que yo hago, aunque sea abstracto, con la música y generar en el público y en el oyente otra cosa que yo tengo muy claro qué es lo que hay que generar, que es inspiración. Es la misma inspiración que a mí me hace vivir y generar ideas cuando me llega el arte de otros. Entonces, salvando las distancias y humildemente, mi misión es esa. Si alguien después de un concierto me dice, me encantó, se me ocurrieron un montón de cosas, Plagié. sí, plagié, está genial. Ahora, si después del concierto alguien dice, bueno, vamos a comer o me voy a comer una hamburguesa, y falló. Y al mismo tiempo, sí, vivo de la música ahora, puedo trabajar de la música, no necesariamente con la orquesta metafísica o con las cosas más locas por ahora, o sea, sí tocando tango, tocando para otros, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Yo diría a esta altura, tocate algo, Dale, un tanguito. por favor, lo que usted quiera. Bueno, esperate, de Plaza de Mayo ya la toqué, pero hay un tema. Cuando estaba descubriendo, ¿puedo explicar un cachito antes? Claro. Cuando estaba en esta etapa de transformación, de salir de la fiebre del rock and roll y tratar de seguir a falsos ídolos, y dije, no, vamos a encontrar la manera en que yo tengo que hacer mi forma de hacer la música, apareció una especie de melodía, que son unas notas, que son 10 notas, que son estas. Y ahí me sugirió algo como muy misterioso. Y lo empecé a trabajar como de forma matemática y cómo podía desarrollar esas 10 notas, que yo me lo imaginaba como una melodía secreta que podría abrir algún portal hacia cierto estado de conocimiento más elevado, ¿no? Entonces lo empecé a trabajar de diferentes maneras y hice esta canción, inspirado un poco el nombre, lo llamé Rey, porque lo primero que me vino a la cabeza es creía que esa inspiración venía un poco de King Crimson, porque el riff era así. más o menos ahí una reinterpretación del tema, ¿no? ¿Y cómo fue que decidiste irte a vivir a Francia? Y medio de casualidad también, porque en un momento hace 10 años fue, tuve la posibilidad, porque conocí un violinista que fue a tocar a Buenos Aires con Palo Pandolfo, y lo conocí yo ahí, no me acuerdo dónde, y tocamos y grabamos unas cosas, que ese muchacho es de Boston, se llama Jake Falvey. Y me dijo, y por ahí podríamos ir a tocar allá tu música. La cuestión es que organizamos una pequeña gira y fuimos a tocar a Nueva York. Y fui yo con el bajista, con Sebastián Rosenfeld, hicimos una serie de conciertos allá. Y yo decidí quedarme porque quería ver si me iban más o menos bien por allá de alguna manera en algo, en algún aspecto de la vida, digo. Y pensaba que no me quería volver al toque. Entonces Sebastián se volvió y yo me quedé los 3 meses que me permitía mi pasaporte italiano. Y cuando se me venció la visa, mi amigo Pablo Gignoli, el bandoneonista, que en esa época tocaba con la Fernández Fierro, me dice, me estoy yendo a vivir a Francia con mi mujer y mi hija. Y, ¿por qué no te venís y vemos si hacemos algo? Entonces yo dije, buena idea, aparte tenía que salir y volver a entrar a los Estados Unidos para quedarme, para no estar ilegal. Entonces dije, bueno, lo fui a visitar. Y medio me enamoré ahí de París. Salió un trabajo, salió otro, y salió otro más. Y dije, no, la verdad que deberíamos seguir con esto y me voy a mudar para acá. Y para acá era a su casa, al sillón, ¿no? La cuestión es que es eso, volví a buscar mis cosas y empezamos a trabajar muchísimo con Pablo Gignoli. Armamos el dúo Volco y Gignoli. Que sigue hasta el día de hoy. Hemos hecho como 1.000 presentaciones, no te exagero. Tocamos por toda Europa, Emiratos Árabes, fuimos a Estados Unidos de vuelta, y terminamos trabajando también con la gente esta de Gotham Project, que también nos dio un impulso y nos hizo degustar un poquito el A1, digamos, ¿no? Que te lleven, que lo único que hay que hacer es tocar bien. O tocar, pero bueno, eso se terminó ahora. Pero seguimos. En un punto estoy en Francia por el dúo Volco y Gignoli. ¿Es tango, tango de qué época? No, bueno, hacemos esta pesadilla que acabo de tocar, la tocamos con el piano y el bandoneón, o Plaza de Mayo, es uno de nuestros hits del dúo, digamos, que es un éxito total siempre donde lo toquemos. Y al mismo tiempo tocamos, como trabajamos mucho en las milongas. Y en el universo del tango que hay mucho, pero tiene un techo muy, muy chico, ¿no? Digamos, mucho no se puede crecer ahí, pero sí te permite trabajar y moverte y usarlo como excusa para moverte. O sea, muchas veces hacemos conciertos que no los podríamos hacer si no hacemos dos o tres milongas en el medio, que nos permiten pagar los pasajes, que entre un poco de plata y seguir. Pero el repertorio que hacemos es tango clásico, que los bailarines puedan bailar y al mismo tiempo hacemos la música que a nosotros nos gusta y de nuestra generación transformada en tango. Uno de nuestros más grandes éxitos del mundo del tango es este. Bueno, y la gente escucha eso, ¿no? Les encantan muchísimo más que todos los tangos que repiten de la década del 40, ¿no? O sea, eso nos marcó una diferencia entre los otros grupos de tango, que hay muchos por acá, o grupos así, que no hacen esto. O sea, tocan tango clásico o cosas más modernas, pero esto de agarrar temas de rock y transformarlos en un tango es algo que nos funciona bastante bien. Has hecho bastantes discos. Me gustaría que hables del último que recién salió. Sí, bueno, el último estoy muy contento de haberlo terminado, porque lo empecé a hacer hace como 2 años, es como muy largo, muy, muy pesado, ¿sí? Y lo grabé en muchos países, con muchísima gente y en muchos momentos diferentes. Muchas cosas en la Argentina me han grabado y empecé en Bélgica, en Francia, a muchos países, 2, 3 países. Y es un disco que se llama El avance implacable de la estupidez, que es un tema que a mí me preocupa mucho, o sea, no es un chiste, es como una cosa que veo con preocupación, como todo es cada vez más estúpido a niveles, o sea, yo, por ejemplo, sigo mucho todo lo que pasa en la Argentina con mucha preocupación, ¿no? Pero al mismo tiempo, primero que mi mujer es rusa y segundo que trabaja en las Naciones Unidas y tercero yo vivo en Francia, también tengo un montón de drama que veo de otros lados, que tienen que ver con guerras atómicas, invasiones, y lo veo todo extremadamente estúpido. O sea, es como el ser humano es un organismo. Un organismo peleando contra sí mismo no va a sobrevivir. Entonces, pensando en todas esas cosas, se me ocurrió el título este, y hice un álbum alrededor de esta idea, de este concepto, ¿no? De esa idea. Y por otro lado, musicalmente, es el primer disco que hago como solo después de la Orquesta Metafísica y necesitaba como en formato solista hacer algo que esté como en la misma dirección, que esté al mismo nivel en lo posible y que sea diferente y nuevo, porque incorporo muchos más elementos en este trabajo. Trabajé mucho con un sampler, con percusiones electrónicas, hay mucho más piano que en la Orquesta Metafísica todavía, porque hay menos orquesta y toco casi todo yo en realidad, excepto algunas baterías que necesité de verdaderos bateristas, pues yo quedé un poco, pero necesité algunos bateristas, algún bajo, algún violín y algunos caños, pero el resto es todo tocado por mí. La orquesta fue una utopía para la Argentina y también para Europa. ¿A qué te referís con una utopía? Y Para alguien que no sea. como proyecto artístico difícil de sostener, ¿no? Sí, absolutamente. Y uno de mis principales errores que yo cometí acá, al llegar acá, a Europa, es tratar de. Porque yo llegué acá con una fantasía, la típica fantasía tercermundista de un argentino, pensaba, no, allá me están esperando a mí, voy a ir con este proyecto y ya está, ahí facilísimo, porque hay plata, qué sé yo. Un montón de fantasía que tenía hasta llegar acá, ¿no? Entonces yo intenté seguirlo, más grande, produje una serie de espectáculos multimedia con 3 pantallas, bailarines, bailarines, un poco de baile, cantantes, 2 bandoneones, 4 violines, 2 baterías, un disparate, ¿no? Un disparate que estuvo buenísimo, está filmado, pero que fue un fracaso abismal económico. Y después, bueno, seguí con el proyecto, tocamos bastante acá, hicimos la verdad bastante, y el último disco está grabado casi todo acá, también un poco a la distancia, pero sí, lo seguí impulsando hasta que la realidad me superó. O sea, y además yo tenía una filosofía para los negocios equivocada, que era pagarle a todos antes de ver si podía cobrar algo yo. Digo en chiste, pero la verdad que lo hacía así. Entonces, en un punto ya insostenible. Y de eso, de toda esa demencia, que artísticamente fue genial, pero al económicamente no funcionar, humanamente también empezaba a ser muy difícil llevar todo eso. Y de ahí pasé a decir, no voy a tocar nunca más con ningún ser humano, excepto con Gignoli, que eso es un milagro que funcione así también a todo nivel. Y empecé a trabajar este álbum, digamos, que acabo de sacar, solo. ¿Podemos Y escuchar un tema? dale. Dale, hay uno que se llama The Inner Resistance. Así que lo vamos a escuchar en instantes. ¿Vos los tenés ahí? Sí, si es en vivo, mejor, pero... Bueno, dale, voy a hacer una canción entonces del disco nuevo, El avance implacable de la estupidez, que es en inglés, porque el disco este lo imaginé en inglés, por una cuestión de sonoridad. Pero les digo la letra en castellano antes de tocarla. La resistencia interior. Ciegos y sordos, plagas sin cerebro, la sabiduría y la belleza están tan fuera de moda. Guerra, sexo y noticias falsas, todo va para ser entretenido. Colgando de un hilo de luz, escondido dentro tuyo, despierto, desapareciendo. ¿Cómo vienen los próximos meses, Sebastián? Bueno, ahora armé un trío. Después de pasar por la etapa de destruir el concepto de la orquesta metafísica y quedarme y tocar solo, hice muchas presentaciones yo solo con el sampler, con el piano. Estoy dejando de lado un poquito el minimoog y todo el sinfonismo que tengo pegado y transformarlo en algo actual, más nuevo, actual para mí, ¿no? O sea, nunca me puse la capa de Rick Wakeman, pero exagerando, digamos, dejarla en el ropero y transformar toda esa cosa en algo más minimalista y más potente, y lo logré bastante. Y ahora digo, bueno, necesito músicos otra vez. Entonces formé un trío que conocí a un violinista venezolano en Ginebra, en una librería que se llama Albatros, que es un lugar de resistencia, te diría, cultural, dirigido por un hombre peruano que tiene ya 20 años y es un centro donde se reúne todo el mundo latinoamericano. Y lo llamé, le dije, necesito un buen violinista, Rodrigo. ¡Pablito! Bueno, la cuestión es que conocí a un violinista de 20 años venezolano que está becado acá en Ginebra, que es un genio, genio absoluto, y se copó mucho en tocar conmigo y ya hicimos varios shows. Acabamos de volver de Cremona, de hacer otras presentaciones. Y eso más otro percusionista que es Pablo de la Mayora, un viejo amigo de años. En percusión, él vive en Italia también. Entonces estoy armando este trío, voy a grabar algo con el trío y tengo varias presentaciones por delante, con el trío y con el dúo Volco y Ginioli. Y más grabaciones y seguir tirando para adelante, básicamente. Bueno, esperamos verte por acá también pronto. Me encantaría, la verdad que sí. Vas a llegar a un país maravilloso, Sebastián. Sí, no lo voy a reconocer de lo cambiado, ¿no? Pero vení antes de que desaparezca. Dale, un tema de despedida. Al universo.